Bueno, Manu, te pudiste subir a la finalmente. ¿Cómo te va? Buenas tardes, García. Hola, buenas tardes. Sí, se logró cumplir el sueño. La verdad que toda la semana nervioso, ansioso, como si fuese a definir un campeonato. Así que bueno, bien, contento. Cuesta un poco manejarlo, es totalmente distinto, pero bien. Está Matías, que es la referencia de la categoría, y estoy a menos de medio segundo, es bueno. Así que bueno, vamos a ver si podemos venir el fin de que viene a dar un prueba de vuelta, si podemos venir, así tratamos de dar la mayoría de vuelta posible. Bueno, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te gustó de la...? Nada, gustar todo. La verdad que la caja, la aceleración que tiene. La verdad que cuando metí el cambio te pide otro al toque. Es totalmente distinto a lo que venía manejando. Así que bien, lo bueno que nos pudimos adaptar en... Hay que girar, hay que tratar de dar muchas vueltas para agarrarle bien la mano. ¿Se fue trabajando, imagino, a lo largo de la tarde? Sí, fuimos trabajando junto a Facundo y Sergio Riad. Nos falta el alerón, que sabemos que con eso mejora mucho, pero bien, lo vamos a hacer tranquilo. Vamos a tratar, como te dije, de girar, de tratar de venir la mayoría de veces y le agarramos bien la mano. ¿El motor, bien? El motor muy bien. La verdad, Juan Estupiel ha hecho un trabajo muy bueno. Parece que anda muy bien, así que eso nos deja tranquilo. Gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente. Manuel García.